achacando nuestra situación al destino misterioso de la providencia que reprobó hacernos así y en contra del cual nada podemos hacer excepto el resignarnos y sobrellevar nuestra cruz lo más benévola y pacientemente posible. Cuando la calamidad nos asalta, solemos creer también que es un castigo de Dios, sobre todo si en esta encarnación hemos seguido y seguimos una senda virtuosa, en el sentido de que en el transcurso de la misma no hemos dado motivo para una tal catastrófica calamidad. Entonces nos quejamos amargamente, creyendo que somos víctimas de un castigo cruel. Jamás se nos ocurre pensar que en encarnaciones anteriores nosotros pudimos haber generado causas que a esta hora presente produjeran tales efectos. Sin embargo, por poco que penetremos las enseñanzas llamadas esotéricas, pronto descubrimos una nueva perspectiva de la vida, la cual no solo nos ilustra respecto al particular, sino que tal conocimiento nos aporta el poder de aceptar comprensivamente lo que nos sobrevenga y a la vez nos aporta la capacidad de modelar nuestro futuro a base de un más inteligente y adecuado modo de obrar en el presente. Unos cuantos conceptos fundamentales nos equiparán para hacer frente a este problema de nuestras vidas, pues necesitamos saber con qué contamos, dónde podemos apoyarnos y una vez esté ello claro en nuestras mentes, ir de frente al aspecto oculto de esta ley, su modus operandi y cambiar adrede y a plena conciencia los inexorables resultados de la misma en benéficos y constructivos en vez de dolorosos y limitativos, como en el pasado fueron, y no por mala fe, sino mayormente por ignorancia. Krishnamurti dice que la ignorancia no tiene principio, pero que tiene fin. El poder único y que nos equipará para lograr el apetecible resultado es, en primer lugar, tener un concepto claro del que somos nosotros. Un concepto claro del principio llamado vida y otro concepto claro del lugar que ocupamos en este mundo y una convicción absoluta de que cada uno de nosotros podemos lograrlo todo en un sentido progresivo y armonioso naturalmente dentro de la naturaleza del universo. Según el ocultismo, no necesitamos nada más que esta inquebrantable convicción. Y ella por delante, todo lo demás irá viniendo como por añadidura. Esto lo saco de un libro, Los Puentes de Oro, que habla de la conquista de lo eterno a través de los mundos invisibles. Y dice textualmente, el hombre solo necesita la convicción absoluta de que puede conquistar estos mundos y a través de ellos la eternidad. Entonces yo lo meto aquí. También, según el ocultismo, ahora pues vienen tres verdades que ya las hemos referido en bastantes ocasiones, pero que yo considero que vienen muy a tono para contender con los problemas y circunstancias y reveses de la vida. Según el ocultismo también, el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. El principio que da la vida nosotros y fuera de nosotros es inmortal y eternamente benéfico. No se le oye, ni se le ve, ni se le huele, pero es percibido por el hombre que desea percibirlo. Y cada hombre es el propio y absoluto legislador de sí mismo, el dispensador de su gloria o de sus tinieblas, el que decide sobre su vida tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en el premio como en el castigo. Tres verdades, tres proposiciones que yo considero que vienen a tono para tocar el karma y los problemas de la vida. En el primer sermón del señor Buda, después de lograr la iluminación, expresa en su fondo estas mismas tres verdades. Pero hay un concepto que las remata por un lado y las aclara por el otro. Llama poder omniabarcante a ese principio que da la vida, el cual todo lo ve y de todo se percata. em poder oculto, mas olhar pelas estrelas, mas hondo que o mesmo, sem nome, pero que todo lo vê, todo se percata, e em que não se pode nem nombrar. O que pergunta Hierro, o que contesta Hierro, existe. Os planetas, as abejas, as plantas não perguntam e sabem os desígnios deste poder que o sigue. E añade Buda, el que le obedece, gana. El que le desobedece, pierde. E agora viene lo impresionable, para mim me impressiona muchísimo, e agora viene lo impresionable, diz o Senhor Buda, este poder não conoce ni la ira, ni el perdón, lo cual es muy gordo. Pero yo creo que el lema de nuestra sociedad es no hay religión más elevada que la verdad. Y esto es lo único que puede ilustrarnos, liberarnos y equiparnos para hacer frente a este insoluble problema, el misterio y el secreto de la existencia y de la vida. Este poder no conoce ni la ira ni el perdón. Exactas son sus medidas. Puede pedirte cuentas inmediatamente o largo tiempo después. En el curso del estudio, todo esto, que lo sacaremos de Fundamentos de Filosofía, todo esto pues está allí también presentado. Puede pedirte cuentas inmediatamente o largo tiempo después, según le convenga al individuo, según sus fuerzas, según sus capacidades, según sus aspiraciones. Prácticamente aquí está contenida toda la ley del karma. Pero bueno, no será desmenuzarla ahora como nos la presenta la teosofía, que es muy interesante los detalles de cómo opera esta parte oculta o esotérica de la vida del hombre. Pero antes, aclaremos el título de este estudio, Némesis, causa o efecto. Tal es la aclaración que la señora Blavatsky hace en la doctrina secreta. Ahora viene algo que a mí también me ha interesado mucho y por esto lo he puesto. La aclaración de la señora Blavatsky en la doctrina secreta, o cuando menos yo la interpreto así. La palabra Némesis parece que es una figura mitológica y que significa venganza, castigo, en el sentido de como si nos viniera de un poder ajeno a nosotros. Mientras que la palabra karma, o sea, la ley de causa y efecto, como señala el señor Buda, que el principio o poder llamado vida que mora dentro y fuera de nosotros, no conoce ni la ira ni el perdón. De suerte que no hay venganza, ni castigo, ni premios. Todo es el resultado de la acción de cada uno. Sin embargo, en la interpretación esotérica de este principio se declara que es inmortal, increado y eternamente benéfico. O sea, que no conoce ni la ira ni el perdón y sin embargo es inmortal, increado y eternamente benéfico. Es decir, no hay condenación eterna, lo cual es fabuloso. Aquí no hay una señora que siempre le interesa cuando hablo del infierno diciendo que no existe y está más de contenta, pero no lo veo hoy. Cuando he escrito esto pensaba en ella porque habría dicho, así pues podemos estar tranquilos, claro. Porque estas tres verdades son esotéricas, vienen de los misterios. Este principio, que no conoce ni la ira ni el perdón, es inmortal, eterno, increado y eternamente benéfico. De manera que ahora iremos viendo por la doctrina secreta que he sacado unas citas fabulosas de Blavatsky que aclaran esto, lo razonan, lo explican. Y luego yo le meto todavía otro razonamiento popular que está al alcance de nuestra mano. El que le obedece, gana. El que le desobedece, hierra. No clavéis, dice Buda, a los dioses ni a las tinieblas, porque no os contestarán. Viene a decir que en el corazón del hombre, como en el de todas las cosas, reside semejante poder en forma de alma inmortal, cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Es el mensaje del ocultismo, es el esoterismo. Este poder constituye el espíritu, el alma de todo lo viviente y su crecimiento y esplendor no tiene límites. Aquí ya se admite un pequeño comentario. ¿Cómo podría ser de otro modo que tuviera límites? ¿Qué habría después del límite? un callejón sin salida. Lógicamente, filosóficamente, las cosas caen por su propio peso. De manera que estas enseñanzas trascendentales del ocultismo, pues fácil es ver su profundidad con un poco de razón, con un poco de reflexión, con un poco de filosofía. Son las acciones, dice Buda, lo único que cuenta. Las malas producen malos resultados, las buenas producen buenos resultados, según estén en armonía o desarmonía con ese poder, ese principio, esa vida. Una vez saldadas las deudas y acumulados los créditos, el hombre queda libre y se libera tanto de la muerte como del renacimiento. Ha unido su vida con la vida universal y participa de su soberanía. El afecto, karma, némesis, fatalismo o libre albedrío, ahora viene Blavatsky. Karma, némesis, fatalismo o libre albedrío, las dos cosas. La señora Blavatsky dice en la doctrina secreta, sí, punto y coma, nuestro destino está escrito en las estrellas. Esto no es superstición, dice ella, ni mucho menos fatalismo. El fatalismo implica el curso ciego de un poder aún más ciego, mientras que el hombre es un agente libre durante su estancia en la tierra. Voy a repetir este párrafo porque, cuanto menos, hasta para mí, para que me ayude a terminar el estudio. Fatalismo, libre albedrío, las dos cosas. Sí, nuestro destino está escrito en las estrellas. Esto no es superstición ni mucho menos fatalismo. El fatalismo implica un curso ciego de un poder más ciego aún, mientras que el hombre es un agente libre. Después ya lo iremos viendo. El hombre es un agente libre, porque si el alma del hombre es una expresión de este poder eternamente benéfico, pues ha de participar de este poder y de esta potestad de un fin progresivo y benéfico sin fin. Por lo tanto, el hombre es un agente libre, pero verán qué cosas vienen ahora, durante su estancia en la tierra, pero no puede escapar a su destino. Nuestro destino está escrito en las estrellas. No puede escapar a su destino dominante, subrayado. Destino dominante, dominante, subrayado. Yo trato de aclarar. Por dominante, entiéndase aquí el arquetipo celestial. Esto es fabuloso. ¿A qué el hombre está destinado? A encarnar, a convertirse, a ser. Nuestro destino está escrito en las estrellas. Y el hombre no puede escapar al mismo destino dominante, subrayado. Dominante, entiéndese aquel arquetipo celestial, todo lo saco de la doctrina secreta, a que él está destinado a desenvolver. Y sigue Blavatsky. Pero el hombre es libre de elegir entre los dos senderos que le conducen a la misma dirección. Los dos senderos le conducen a la misma meta. Puede llegar al pináculo de la desgracia por haber escogido voluntariamente el sendero de la iniquidad, o las blancas vestiduras del héroe, guiado por la voz de su prototipo arquetípico celestial. El bien y el mal conducen a la perfección. Para terminar esta cita de Blavatsky, comprendamos con gozo, con esperanza y con ilusión que nuestro destino está escrito en las estrellas, que no podemos escapar a él, en el sentido de que todos y cada uno estamos destinados a encarnar el arquetipo celestial como nota integrante dentro del prototipo universal y cósmico. Lo repito, no va. ¿Cómo podría ser, comentario mío, cómo podría ser de otro modo si la misma razón indica que aquello que se considera absoluto es inimaginable que en ello haya grietas, fallos, fracasos, competencias, en el sentido de que algo se sustraiga? Es incontrovertible. No se puede imaginar que la perfección absoluta del cosmos, que no es una persona, es un principio, que pueda haber fracasos, grietas, competencias, desenfrenos, o algo, aunque sea una mota de polvo, que se sustraiga de él y le haga pavitiva. Entonces, parece de peso la razón de Blavatsky, de que nuestro destino está escrito en las estrellas y que no podemos sustraernos a él, el destino dominante, el arquetipo celestial que todos y cada uno estamos destinados a encarnar. Y el hombre es libre para escoger el rosario o el tramonto, para el camino bueno o el malo, porque los dos le conducirán al mismo sitio. Y aquí yo sigo comentando y casi me felicito y perdonen la inmodestia. Vámonos lo que dice Blavatsky, que el hombre es libre de escoger el camino de la derecha o de la izquierda y que ambos le conducen al mismo fin. Esto cuesta un poco de entender, porque si esto lo predicamos en la Rambla, pues los tíos que asaltan y que violan y que roban dirán, Ancha Castilla, si nosotros seguimos la religión, que nos conducirá a la perfección también. Claro, pero después vendrá la triada respondona, que son las consecuencias. Aquí tenemos las consecuencias. Pero comprendamos también, como se desprende la audiencia secreta, que los dos senderos conducen a la consumación de nuestro destino, tanto de la iniquidad como de la intuición. Fabulosa es la libertad que cada uno tenemos de seguir el uno o el otro. No lo vemos reflejado aquí en la tierra, en el sentido de que cuando no dirige la inteligencia, surge la violencia y la vida restituye su cauce normal de desenvolvimiento, los empachos, los excesos, los abusos, tanto individual como colectivamente, producidos por la libre voluntad de los hombres, no se resuelven en las llamadas crisis, en forma de enfermedades, guerras, revoluciones, tras las cuales la vida se reajusta a su curso normal, y tanto la inteligencia como la violencia nos conducen a nuestro destino final. De manera que vemos aquí abajo corroborado este principio que declara Blavatsky, de que los dos caminos, el de la iniquidad y el de la justicia, conducen a la perfección. El uno por el voto y el otro por el dolor. Pero ya veremos aquí que el dolor, pues las experiencias dolorosas despiertan la conciencia. Por lo tanto, una vez hechas estas conclusiones, puesto al descubierto primero el glorioso destino que a todos nos aguarda, después el tremendo poder interno y espiritual de cada uno de nosotros, cuyo futuro y esplendor no tiene límites, y finalmente el libre albedrío de cada ser para escoger cualquiera de los dos senderos, tanto de la derecha como de la izquierda, tanto del acierto como del error, tanto del sufrimiento como del gozo, como efectos directos de sus causas respectivas, bajo la invariable ley que rige las acciones de todo en la manifestación, bueno será, ahora, estudiar en detalle el mecanismo y fundamento interno, digamos esotérico, por cuyo conocimiento podremos transmutar la ignorancia, la debilidad y el sufrimiento en sabiduría, en fortaleza y en gozo, ya que, como revela la segunda de las grandes verdades, el principio que da la vida es inmortal y eternamente benéfico. Y ahora, pues, vayamos a estudiar la ley del karma, después de esta presentación de conjunto. Yo la considero muy interesante, porque es una norma, y nos sitúa muy bien, nos equipa. Y ahora pues podemos ver el mecanismo penudo de la operancia de esta ley. Y dice la teosofía, el mundo en que vivimos es un mundo, cada ley que descubrimos nos hace más libres, aunque ello parezca lo contrario, en el sentido de coartar o restringir nuestra acción. Cada acción nuestra es el resultado de fuerzas internas del pensar y sentir, y comprender que estas fuerzas internas están sujetas a ley y orden, nos ayuda a salir de la esclavitud de las circunstancias y nos permite ser dueños de ellas. Todo el universo es una expresión de energía. El electrón, las estrellas, el hombre, son depósitos de energía, sometida esta a cambio continuo, transformándose en calor, electricidad, magnetismo, etc. O en acción. En el caso del hombre, Cuando la acción humana es servicial y beneficiosa para el prójimo, la llamamos buena. Cuando es empleada en perjuicio del prójimo, la llamamos mala. Hemos de tener muy presente que la ley del karma se basa en el uso de fuerzas y en el de sus correspondientes efectos. Nosotros hacemos continuamente el uso de tres clases de fuerzas, las de orden físico, emocional y mental. Cuando obramos, sentimos y pensamos, ponemos en movimiento fuerzas de tres mundos y según el uso que hagamos de ellas, ayudamos o estorbamos. Cada una de estas tres clases de fuerzas no son más que la energía del Logos y nosotros somos transformadores de esta energía. El deseo del Logos es que el uso que hagamos de ella redunde en beneficio o ayuda de su plan de evolución. Cuando ayudamos, nuestra acción es buena. Cuando estorbamos, nuestra acción es mala. Cada uno de nosotros es una unidad dentro de una humanidad compuesta de millones de individuos. Cada uso que hagamos de esta fuerza, sea en pensamiento, sentimiento o acción, producirá inexorablemente un resultado, tanto en nosotros mismos como en el prójimo. Todo agravio es una fuerza lanzada al universo en detrimento de otro, que perturba el equilibrio entre ambos, el cual deberá restablecerse a costa del perturbador. Pero aquí hemos de recordar lo que dice Buda, que este poder puede pedirnos cuenta inmediatamente o largo tiempo después. O sea que hay un crédito, un margen de liquidación infinito. Es la compasión, es la providencia, es el crédito que se da. O sea que cada acto incurioso pues, es un desequilibrio y que repercute en el prójimo. Y entonces se tiene que restablecer el equilibrio. Pero puede ser inmediatamente o muchas vidas después. El cual deberá restablecerse a costa del perturbador. Y su karma, por daño, será el de sufrimiento. Contrariamente, cuando la fuerza se aplique a una buena acción, el resultado es que allegue comodidad. Después lo veremos aquí. Actualmente en el mundo no todas nuestras acciones son malas, ni todas son buenas. Suele haber de todo en nuestras vidas. Cada tipo de fuerza obra en su propio mundo. Página 79. Uno puede dar limosna a un mendigo por compasión y simpatía y otro por librarse de las molestias que le causa. En ambas acciones se realiza una buena acción y para ambos el karma de la acción en el mundo físico será un bienestar. Pero el primero, el que además de dar acompaña compasión y simpatía, tendrá además un karma adicional en el mundo emocional por su piedad y simpatía y que le producirá una emoción de dicha, mientras que el otro no recibirá este beneficio. En cambio, si a falta de algo que dar a uno que sufre le acompaña en el sentimiento, obtendrá una emoción de dicha, pero no comodidad. La cosa está clara, ¿verdad? Si uno da buenas palabras, pues recibirá la satisfacción y la simpatía, pero se morirá de hambre si no ha ayudado al prójimo. Y si uno, pues, etcétera, la cosa está clara. O sea que cada descarga de fuerza obra en su propio nivel. Para mejor explicación de asunto tan difícil, se ha adoptado un símbolo para cada tipo de fuerza que produce karma. Sí, aquí no están los tipos de fuerza, yo los voy a poner. Por ejemplo, este se una estrella. Luego, aspiraciones, esto es una unidad de fuerza positiva y esta negativa. Y aquí, positiva, me lo has traído, y negativa. Y aquí, pues, positiva y negativa. Esta, una unidad de fuerza física, está superada 5 veces por una unidad emocional. Es el dolor de daño y el resentido. Una ofensa moral es mucho más hiriente que una ofensa material. O sea que una unidad de fuerza física está superada 5 veces si es una acción astral positiva o negativa. 25 veces digo esto para la moraleja que vendrá después. Mental inferior. Y 125 en el mental causal superior. Y aquí en este párrafo dice que una acción, buena acción, pues allena, como dirá, un agravio, sufrimiento. Una simpatía, satisfacciones, y antipatías, disgustos. Una investigación de la verdad crítica, no hay religión más elevada que la verdad, y es lo que estamos tratando de hacer en este momento, allena inspiraciones. El único que saca partido de esto soy yo. Esto, por esto, no paro nunca, porque realmente ahora estoy... Porque ahora me puedo dedicar a la investigación, a la composición, al descubrimiento, y realmente la recompensa, la reacción interna, no falla nunca. Investigación de la verdad, inspiraciones o depresión. Pues soy yo, no usted. Y esto tiene 25 veces más fuerza que una unidad física. Aspiraciones allegan los ideales y tiene un poder de 125. Y aquí hay una nota interesante que dice: en el mundo donde el alma del hombre reside en su cuerpo causal, el mal es nulo, no existe silencio que envuelve sonido, allí no existe contraparte mala. Esto es formidable. De las aspiraciones del alma, el hombre perverso no es un alma perversa. Otra vez, la lógica aplastante nos ayuda, la razón. ¿Cómo podría lo absoluto, inmaculado y eterno crear almas perversas si el alma del hombre es inmortal y es una expresión de este poder cósmico? ¿Cómo podría ser perverso? La perversidad es el peregrinaje a través de los mundos de materia para despertar, para actualizar. O sea que lo negativo nunca llega al plano causal. Se queda en los tres puntos inferiores. Solo lo positivo, solo lo de calidad. Yo creo que esto se puede considerar enseñanza esotérica, porque la letra de las escrituras, pues más bien condena y asusta y quita y corta alas. Entonces, ir de la letra al espíritu que vivifica la parte esotérica, que hoy es lo que está amaneciendo todo el planeta, es realmente una ilustración que nos equipa, es decir, que convierte el saber en poder, porque el poder está dentro. Pues si el saber llama, el poder sale. No es un alma perversa, no es más que la representación en cuerpo terrenal de un alma poco evolucionada, es decir, poco despierta, poco actualizada, y cuyas energías son aún demasiado débiles para dominar a su agente físico. Nosotros nos encontramos en esta vida con un pasado muy largo. En cada encarnación traemos a cuestas nuestro karma bueno y malo. Este karma consiste en fuerzas y nosotros somos su punto de descarga. Generalmente tenemos más lote de malo que de bueno, pero como dice el señor Buda, se nos puede pedir cuentas inmediatamente o largo tiempo después. Y además, por encontrarnos ya, esto es un comentario mío, en el inicio del punto ascendente de nuestra cadena terrestre, nuestra cadena terrestre se desenvuelve en 7 rondas. Estamos en la cuarta. Acabamos de cruzar el punto medio de la cuarta. O sea que en las 3 y media siguientes ha predominado siempre la razón de la fuerza. Y ahora en las 3 y media restantes empieza a predominar la fuerza de la razón. Y en la quinta raza, Aries, que se desenvuelve mayormente en el plano mental, que es el plano quinto, que también es el quinto, de suerte que una unidad de fuerza mental es 25 veces superior en intensidad y eficacia a una unidad física, y 5 veces superior a una unidad emocional. Y penetrando lentamente en el idealismo, penetrando lentamente el idealismo en la conciencia de muchas personas en el mundo, resulta unidad de fuerza acentradamente idealista, posee una potencialidad de 125 veces mayor a una unidad física. Aquí está el quid pro quo de las posibilidades tremendas de cada individuo que sea capaz de soñar un poco, de idealizar un poco, de imaginar un poco de idealismo. Entonces maneje un potencial 125 veces superior al físico. Y eso está en el orden del día. Son poderes que van apuntando, van despuntando, van despertando, pero por ignorarlos no los usamos más. Es tremendo lo que podemos manejar con solo organizar un poco nuestra vida y dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y dedicándole un tiempo correspondiente a cada una de estas dos cosas. Y de ahí la gran ventaja de conocer, descubrir y jugar estos factores en nuestra vida actual, susceptible de grandes y efectivos progresos en nuestra vida espiritual. Ayudados por los arreglos y facilidades que para nuestro provecho se nos dan en cada encarnación. Aquí explica, y esto es lógico, que si ascendemos del Kali Yuga, si ascendemos de periodos de edades en donde ha predominado la razón de la fuerza, entonces siempre habremos hecho uso de la fuerza por sobre o que están por debajo, habremos sufrido las injusticias de la fuerza por los que están de arriba, nuestra reacción habrá sido de odio y de rencor, y por lo tanto tenemos todos un paquete de karma muchísimo mayor negativo que positivo. Pero habiendo cruzado ya el punto medio de esta cadena terrestre, entonces ya despuntan aspiraciones ideales, y esto es, nos equipa para ir tanteando cada encarnación en el sentido de ir venciendo lentamente el cúmulo superior de negativo por la fuerza de unos pocos ideales y por la parte positiva que podamos tener. Por ejemplo, si en cada encarnación se nos equipara con todo lo negativo y todo lo positivo en nuestra cuenta corriente, difícilmente podríamos vencer. Lo negativo no nos dominaría. Entonces, los señores del karma, que ya leeré aquí su punto de vista, que es fabuloso, escogen, por ejemplo, si tenemos una proporción de 2 por 3, 2 de positivo y 3 de negativo, en una encarnación pues nos dan una proporción de negativo de 5 a 7, o de 7 a 10. Es decir, no la misma proporción, sino un poco menos de positivo y un poco más de negativo, para que ya ayudados por esta marea ascendente, pues en el final de la encarnación siguiente saldemos a cero, no hayamos creado más karma negativo ni más positivo, o sea que lo engendrado sea neutro, y de esta manera pues se nos va dando crédito para remontar lo que nosotros hemos creado y llegar a la plenitud a que estamos destinados a llegar. Esto el ego no podría hacerlo en cada encarnación. Y entonces intervienen los señores del karma. Los señores del karma, la ley del karma, los señores del karma, tenemos el ego con los pensamientos que encarna, con los pensamientos, sentimientos y actos del pasado. Y los señores del karma tienen presente el arquetipo, aquel destino dominante que nadie va. Y entonces ellos, al nacer, al concebir, fíjate, eligen de los factores mendelianos de la herencia de los padres lo que nos conviene de nervios, virilidad, oído musical, cerebro matemático, etc. O sea que todo se opera a través de un cuerpo físico y después astral y mental. Ellos pues ven el pasado, ven el arquetipo futuro y toda su labor es hacernos dar un paso hacia el arquetipo. A veces es con dolor. Lo voy a leer porque así les esté fallando. Sí, me hubiese gustado dividir este estudio, este trabajo, en tres aspectos, pero más o menos ya lo he hecho. Una presentación global de toda esta ley y del puesto que ocupamos, de los elementos que todos poseemos para contender con el karma. Después, el modo superandi de este karma, que son estas fuerzas mentales y emocionales de tres mundos que están sujetas a la ley y orden, y que la razón de la fuerza nos trae, nos lleva de cabeza, y después la fuerza de la razón nos libera, y finalmente, ya lo trataré de hacer, porque hay tiempo, ¿cómo podemos nosotros explotar este conocimiento, estas fuerzas, y liberarnos rapidísimamente del lastre del pasado y acercarnos rapidísimamente al arquetipo que es nota celestial dentro de un prototipo tipo cósmico? Pero aquí está también más o menos el final, yo creo que puede hacer lo que yo creo muy interesante. Dice, Kiradhadasa, aquí cita él un artículo escrito tiempo atrás. Los señores del karma ni castigan ni premian, no hacen más las fuerzas del pasado de un hombre, de manera que en su nuevo agrupamiento le ayuden a dar un paso más hacia su arquetipo. En esta aplicación de alegría o tristeza, de bienestar o desgracia, los señores tienen en cuenta una cosa, que el objeto de la vida del hombre en su presente etapa, oído la pisada, que esto es muy interesante, en esta aplicación, que el objeto de la vida del hombre en su presente etapa no es ser feliz o infeliz, sino alcanzar su arquetipo. Es decir, ya lo vemos, la felicidad permanente no existe, es a ratos, si no, no podríamos aguantar. Pero el objetivo de la providencia, del logos, en esta actual etapa humana, en el planeta, no es ni ser feliz ni infeliz, sino alcanzar su arquetipo. Inefable y efectiva bienaventuranza le aguarda en lontananza para cuanto haya realizado su arquetipo, pero mientras tanto su deber es aproximarse a ella de experiencia en experiencia. Después de formado el figote en la cópula, los señores del karma eligen los factores, puesto que el ego no puede hacerlo todavía por sí. Si en la próxima etapa de la evolución tiene que desarrollar un don especial, como por ejemplo el de la música, eligen los factores apropiados. El músico necesitará un sistema nervioso anormalmente sensitivo y un desarrollo especial de las células del oído. Y los señores elegirán estos factores en la confección del embrión. Si al mismo tiempo la energía interna del hombre debe despertarse por algún obstáculo o su naturaleza purificarse por el sufrimiento, aparecerá también un factor apropiado, el que, por ejemplo, la falta de virilidad o de resistencia a las enfermedades. Si en cambio el ego matemático ya debe ser un genio en esta ciencia, los factores del cigote que forman el cerebro matemático se extraerán durante su crecimiento para ser embrión. Cualquiera que sea el labor que tiene que ejecutar el ego, los señores eligen los factores apropiados. Virilidad para el explorador de nuevas tierras. Temperamento psíquico para los que puedan ayudar por comunicación con lo invisible. Factor incapacitador para el que tiene que crecer por el sufrimiento. Y así sucesivamente, factor por factor. Los señores distribuyen el karma de los hombres con infinita compasión e infinita sabiduría, pero sin desviarse de la justicia el grueso de un pelo. Fabrican para un alma un cuerpo adecuado para genio o para zoquete. No se ocupan en hacer al hombre feliz o descontento, bueno o malo. Su único deber es guiar al hombre a un paso más hacia su arquetipo. Auxilios y entorpecimientos, alegrías y penas, comodidades y privaciones son los ladrillos fabricados por el mismo ego para su habitación temporánea. Los señores del karma ni añaden ni quitan nada. No hacen más que ordenar las fuerzas creadas por el alma, de modo que en su carrera por la ronda de nacimientos y muertes llegue a realizar lo antes posible su destino final, su arquetipo. Y ahora viene la moraleja. Porque también se va haciendo tarde, ¿no? Ahora viene la moraleja. Cuando el hombre aspira sin vacilaciones a servir el plan del Logos, a vivir no para sí mismo, sino para su prójimo, su karma experimenta grandes cambios y se acelera su evolución. Entonces su progreso adquiere una rapidez de progresión geométrica, no aritmética, geométrica. Ahora se comprende cómo, hasta cierto punto, hay un destino para cada hombre. Es la cantidad de karma bueno y malo extraída para él por los señores del karma para determinada vida. Sus padres, herencia, los que le ayuden, los que le estorben, son oportunidades. Sus obligaciones, su muerte, le son a modo de destino. Pero estas fuerzas no le imponen, mientras se consumen, el modo de responder a ellas. Esto es fabuloso. El hombre es libre. Puede siempre responder con elegancia, con indiferencia, o con nuevos méritos, nuevos créditos. Devolverás bien formado. En el Evangelio está todo. Lo que falta es un Evangelio razonado. Y esto lo da la filosofía. Devolverás no bien formado. Pero si uno no sabe lo que es, ¿cómo puede hacerlo? Si uno se considera un miserable, un desgraciado, un impotente, un ignorante, ¿cómo puede devolver bien formado? Pero si uno descubre que él es la expresión de este poder como alma inmortal, cuyo futuro y esplendor tiene, entonces, ¡buah!, lo que puede llegar a hacer, ¡buah! Porque cuanto más se da, más se tiene. Que es el caso de esta juventud de la cuarta edad, que podemos sacarle un partido como jamás habíamos. No le imponen el modo de responder a ellas. Su voluntad, tan débil como esto debía, es sin embargo libre. Puede reaccionar sobre el karma antiguo produciendo más bueno que malo. Es cierto que constituyen un gran impedimento sus pasadas tendencias y la presión de su medio ambiente. Pero el espíritu divino mora dentro de él, y con solo despertarse puede cooperar con la divina voluntad en la evolución y no obrar contra ella. Es deber de maestro estar y gobiernos bajo cual vive, rodearle de un medio ambiente en que le sea más fácil cooperar con la divina voluntad que contrariarla. Pero este utopía está todavía lejos. Así pues, para terminar, la moraleja está aquí. Está aquí. Vamos a ver un poco más de lectura. Sí. No debemos imaginarnos que el destino adjudicado a cada individuo sea absolutamente rígido e inmutable. Esto que dicen tantísimos los astrólogos, que las estrellas se inclinan pero no obligan. Entonces el karma, el destino, pues también puede modificarse. Si hay una reacción interna del individuo inteligente, que obre de acuerdo con armónicamente con la naturaleza. El hombre puede cambiar y cambia su destino algunas veces por una reacción extraordinaria contra las circunstancias. De igual modo, un individuo puede, al individuo le toca luchar a través de los dolores, disgustos y depresiones para no dejarse dominar. De igual modo, un individuo puede tener una oportunidad no dispuesta especialmente para él. Por ejemplo, un instructor religioso, hoy día, o Krishnamurti, o Asti, o Andesa, por ejemplo, cuya aparición no tiene relación directa con él, puede aceptarle, proporcionándole una nueva oportunidad. No es raro que el karma de un hombre sufra un desencajamiento por actos de otros no prefijados en él. En todos estos casos, ya se trate de beneficio o perjuicio, hay siempre gran reserva kármica no actual, y el nuevo karma se resta de esta reserva antigua, o se añade a ella de modo que en definitivo no resulte favoritismo ni injusticia. También es digno de notar que hay diversos tipos de karma, y que cada individuo puede hallarse ligado con uno o más de ellos, pero no con todos. El vínculo kármico más es el del amor o el odio, pero hay también los de casta y raza. ¿Por qué hemos venido todos a nacer en España? Porque en el pasado, pues, hemos contribuido a su karma nacional. Aquí lo viene diciendo. Un hombre nacido, por ejemplo, en la casta sacerdotal, hasta cierto punto participa del bien o del mal producido por todos los que pertenecen a ella. Un individuo nacido entre determinada gente es embarazado o auxiliado por el karma creado por aquella gente durante siglos. Pero si ahora practicamos la teosofía, a lo mejor fuimos inquisidores o estos que en América pues asesinaban y robaban y amansaban, pues ahora en Barcelona el señor Mainardé envió a barcos llenos teosofía a América Latina y toda la luz teosófica de allí casi salió de Barcelona. Yo creo que si nosotros pues tenemos pecados, porque nadie puede presumir, y ni dijo un gran iniciado que en el pasado todos habríamos sido un poco de todo, pues si ahora pues tratamos de poner las cosas en claro, colaborando con la evolución y el beneficio del prójimo, pues puede que esto no sirva para algo. Los secuaces de un Pericles o los generales de un César serán atraídos por lazos kármicos hacia sus jefes siempre que estos vuelvan a actuar en sus sueños de la vida. Y en estos casos puede o no haber vínculos emocionales, pero sí de lealtad. Es que son sutilezas y que son reflejos de la verdad. Por ejemplo, en una película de Napoleón, aquel general que se casó con la Desirée, Napoleón le reprocha y le pide si estará dispuesto a colaborar en sus nuevas campañas. Y le dice, os prometo mi lealtad, cosa que no puedo decir respecto de mi afecto. Y aquí lo dice muy bien. En estos casos puede o no haber vínculos emocionales entre los unidos en una obra común. El lazo que los une, y para estorbarse o ayudarse unos a otros, o a la obra común, es un lazo kármico de obra. De este asunto tan vasto se necesitaría la sabiduría de un adepto, pero comprender sus principios es cambiar plenamente el concepto sobre las posibilidades de la vida y de uno mismo, ya que la teosofía es evidentemente ética en su aspecto, quizá no haya mejor manera de comprender lo que entendemos por karma 24. Ya está. Actos benéficos, de manera que no se ríen, pero yo todavía no sé si toda esta actividad que desplego para la teosofía no es interesada, no es egoísta, no es en vistas a los resultados. Todavía no lo sé, lo confieso. Pero yo creo que aquel individuo, por ejemplo, que da un mendrugo, aunque sea para quitárselo de encima, y ha cosechado un karma benéfico, pues vale la buena intención. Actos benéficos traen buen ambiente. Actos nocivos, ya te las cargaré. Aspiraciones y deseos, capacidades. Eso no cuesta un céntimo. Pensamientos sostenidos, éxitos, entusiasmo. Experiencias, sabiduría. La experiencia es la madre de la ciencia. Experiencias dolorosas, conciencia. Solo el que las ha pasado miradas puede comprender lo que sufre. Pero si uno no ha sufrido ni ha estado nunca enfermo, ¿cómo puede comprender al enfermo y al desgraciado? Experiencias dolorosas, conciencia. Deseos de servir, espiritualidad. Por espiritualidad es realización, es intuición, es conquista de lo eterno, es robar del cielo la sabiduría, la luz, la inmortalidad. Y esto es todo. Yo creo que ahora, cuanto se puede decir, será un refrito, será... La cosa yo creo que está clarísima, ¿eh? Y la moraleja es esta, que en nuestras manos está el destino y que podemos hacer de él, porque somos libres, podemos hacer de él todo lo que queramos. Pero antes voy a preguntar, ¿este arquetipo cómo se define? El arquetipo. Ah, sí, sí, sí, aquí está. Dice Blavatsky que nadie puede sustraerse de su destino dominante. El destino es este arquetipo celestial creado por el prototipo cósmico. Es una nota dentro de la sinfonía del cosmos es una nota única dentro del gran argumento, del gran mensaje, cada uno, y esto es su arquetipo, al cual no se puede sustraer. Es todo nuestro destino, está escrito en las estrellas, el cosmos. Allí está el arquetipo que en bien o en mal todos estamos condenados a alcanzar. Adiós. De manera que la cosa, pues, me parece que queda bastante clara, y es más bien un mensaje de esperanza y de gozo, porque es la perfección, la liberación y la felicidad. Que esto es muy distinto de estas condenas desde el público hasta los fiscales que hacen las leyes, que siempre nos están condenando continuamente, pues espiritualmente es para no existir. Bien, muchas gracias por eso. Así. Bueno, podemos hacer un... Si quieren hacer preguntas, pero me parece que no se está claro. Podemos hacer un minuto de silencio para terminar. Ofrezcamos esta reunión como un canal para las fuerzas de paz y buena voluntad. Sintámonos en presencia de los señores de luz y vida y amor. Que su bendición fluya en nosotros para que seamos encarnación de la paz y la buena voluntad. Que su bendición fluya a través de nosotros a todos los que posean autoridad, jefes de gobierno, líderes religiosos, los que enseñan en escuelas y universidades, médicos, padres de familia. Que su amor fluya hacia todos y que nuestras mentes irradien sabiduría. Que nuestros corazones estén henchidos de amor. Que nuestros cuerpos sean canales vigorosos y perfectos de esta gracia espiritual. Paz a todos vosotros.